Alejandro Villalobos está de nuevo con su equipo a las 10 de la mañana, de lunes a viernes en la FM. La media mañana, otro tono de radio. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, pa' inspirar y pa' sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos café, y para hacer lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Nueve seis en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Miércoles 24 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas a esta hora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. La FM reveló más de 20 denuncias de acoso sexual en las dos principales universidades de Antioquia, la Universidad de Antioquia y EAFIT. Hay también casos en la red de escuelas de música de Medellín y en la Filarmónica de la ciudad. Las universidades respondieron argumentando que ya revisan los procesos disciplinarios. La periodista Vicky Dávila, directora del espacio Semana Noticias, aseguró esta mañana en la FM que los portales de activismo que están emulando el trabajo que hacen los periodistas en el país son un riesgo para la democracia y para las próximas elecciones en el país. A mí lo que me mortifica o me preocupa no es que esas personas se puedan expresar, sino que primero ya las validemos como los verdaderos luchadores anticorrupción y los que tienen la verdad absoluta y los que, sabes, que es una barbaridad. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha lamentado las denuncias por abuso sexual a una menor de 13 años en Pereira. Ha dicho que los responsables merecen sanciones severas. Un vistazo al mundo. En Hong Kong, humoristas, caricaturistas y periodistas reconocen que ha comenzado la autocensura incluso antes de la adopción por Pekín de la Ley de Seguridad Nacional, considerada como una amenaza para las libertades. 9-7 minutos, Estados Unidos evalúa aranceles adicionales sobre productos europeos por 3.100 millones de dólares. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. A esta hora se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un taxi y un peatón que resulta con heridas en la carrera 98A con calle 129C bis. Desde el occidente de Bogotá, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. En Colombia, la FM. William Calderón está en la FM. 9:08, vamos a actualizarlos con las noticias más importantes a esta hora en todas las regiones de Colombia. En Pereira, la autoridad indígena de Risaralda pidió al Ejército Nacional que abandone sus territorios ancestrales para evitar nuevos hechos que atenten contra la comunidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Carol Álvarez en Pereira, buenos días. William, buenos días. La indignación que ha despertado en las comunidades indígenas de Risaralda el caso de violación de una menor en Vera, cativo de 12 años de edad, por cuenta de 7 soldados del Ejército Nacional, el gobernador del Resguardo Unificado Pueblo Rico, Juan de Dios Quera Gama, pidió a las autoridades la salida inmediata de las unidades del Batallón San Mateo de Pereira, asentadas en esa zona limítrofe con el departamento del Chocó. No pueden permanecer los ejércitos violadores, sea expulsados de nuestro corregimiento o de nuestro resguardo, porque si nos dejan hacer o dejamos ingresar los ejércitos, siempre van a llegar violando a los gente más vulnerados, llámese afro, llámese campesino, llámese indígena. Las autoridades indígenas están solicitando que los 7 violadores con uniforme del ejército sean entregados a la organización indígena para aplicarles la ley que a ellos les rige y sean castigados en el cepo. Carol, gracias. A propósito de este hecho que ha causado indignación en todo el país, vamos al Ministerio de Defensa, que acaba de pronunciarse su titular, el doctor Carlos Holmes Trujillo, sobre esta denuncia de abuso sexual contra una menor de edad indígena por parte de presuntos militares integrantes del Ejército Nacional. Pepe Morón, buenos días. Con los buenos días, efectivamente, mire, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazó el abuso sexual contra una menor indígena en Vera, y que presuntamente habría sido cometido por varios soldados del Ejército Nacional. Según el jefe de la cartera de Defensa, es necesario que se tomen las medidas frente a este caso que calificó como grave y reprochable. Además, también le ordenó al comandante del Ejército Nacional que colabore con la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones correspondientes y que además la medida de castigo sea ejemplar y severa contra estos soldados. Pepe, gracias. 9:10. Entre tanto, en Medellín, la ocupación de unidades de cuidados intensivos es del 14%. El alcalde Daniel Quintero aseguró que el 55% de los pacientes proviene de otras regiones, en su mayoría del departamento del Chocó. Ana María Londoño, noticia en desarrollo. William, pues las autoridades sanitarias de Medellín confirmaron que la ocupación de camas UCI en la ciudad es del 14% con 37 pacientes hospitalizados. De ellos, el 55% de las personas son remitidas de otras regiones del país, en su mayoría, como usted lo decía, del Chocó. El alcalde Daniel Quintero aseguró que Medellín entraría en alerta amarilla al llegar a los 53 pacientes COVID-19 en UCI y a la alerta naranja se declararía con al menos 117. Insistió que en la ciudad se está ofreciendo una ayuda especial a los pacientes de coronavirus en Chocó, donde se han registrado deficiencias en el sistema de salud y también en la atención médica. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. 9:11. Las autoridades en Cali están indagando sobre unas posibles burrotecas en plena cuarentena. ¿De qué se trata, Lina Cárdenas? Pues, William, las autoridades en Cali investigan la realización de rumbas privadas en sectores exclusivos del barrio Ciudad Jardín o a las afueras de la ciudad. Se trata de fiestas dentro de pesebreras donde se aglomeran personas para ingerir licor sin medidas de protección y además incluye algo conocido como la burroteca, en donde a los animales como caballos o burros les instalan parlantes o cabinas de sonido y los hacen pasear por las calles. Según Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, hay organizaciones de fiestas privadas donde se cobra hasta 1.500.000 pesos para ingresar. Las actividades clandestinas se citan por redes sociales o WhatsApp. Las rumbas que ya están en conocimiento de funcionarios de la alcaldía son investigadas y si se vuelven a presentar en los próximos días serán desmanteladas. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Y un juez se abstuvo de imponer medida preventiva de libertad al alcalde de Malambo, en el departamento del Atlántico, señalado de hacer un millonario contrato con presuntas irregularidades para atender la pandemia. William Vargas, en Barranquilla, noticia en desarrollo. William, así es, un juez con función de control de garantías se abstuvo de imponer la medida privativa de libertad al alcalde de Malambo, Rumeninge Monsalve, y también contra las funcionarias Marla Macías y Doris Monsalve. Lo anterior dentro del proceso de investigación por las presuntas irregularidades en el contrato que firmó el mandatario con la Fundación Lirio de los Valles por 4.000 millones de pesos. El abogado del alcalde manifestó que el juez determinó que no hay ningún elemento que permita inferir que el mandatario haya incurrido en los delitos imputados y el alcalde seguirá vinculado a esta investigación. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Las autoridades confirmaron los dos primeros casos positivos de COVID-19 en la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Julia Hernández, noticia en desarrollo. William, el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que dos uniformados adscritos a la MIBU que están contagiados con COVID-19 son los dos primeros integrantes de la Policía de Bucaramanga que resultan positivos para el virus. Enfatizó que se encuentran aislados en sus sitios de residencia y que su estado de salud es estable. El general señaló que no han ocurrido más contagios porque la institución está utilizando el protocolo de bioseguridad de manera estricta y tiene al 20% de sus uniformados en cuarentena. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. Vamos ahora a Cartagena. Están pidiendo al alcalde mayor de esa ciudad entregar documentos que evidencien que Cartagena adeuda 2 billones de pesos. ¿De qué se trata? Laura Rosales, buenos días. Buenos días, William. Pues en unas recientes declaraciones del alcalde William Dao, donde manifestó que Cartagena tiene una gran deuda por 2 billones de pesos, pues por este paro nada más el mandatario indicó que está la posibilidad de que Cartagena se declare en quiebra. Ante esta situación, piden al mismo mandatario entregar constancias debidamente detalladas de cada una de las deudas. Además, piden los estudios financieros que soportan su afirmación de las deudas y las razones por las cuales piensa quedarse en quiebra o declararse en quiebra. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. 9:15. El departamento de Caldas es uno de los menos afectados por la pandemia gracias a las estrategias adoptadas por la Autoridad de Salud en esa zona del país. Reinel Llano en Manizales, buenos días. Buenos días, William. Sí, Caldas registra 237 casos de contagios y es uno de los departamentos del país, como usted bien lo reseña, menos afectados por la pandemia. Lo aclara además el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez. Yo creo que connota que en Caldas hay institucionalidad, que las universidades, que las facultades de medicina, de salud hacen un gran trabajo, que la red hospitalaria vetusta en algunos municipios, obsoleta desde lo técnico, pero que han hecho un gran labor. Yo creo que en ese sentido nos motivamos a unirnos para tener un paquete cercano a los 16,000 millones de pesos de regalías para mejorar toda la red hospitalaria del departamento de Caldas. Y yo creo que es la hora de la salud. Yo creo que lo que hemos vivido no necesita más argumentación y es la hora también de la conectividad. A propósito del departamento de Caldas, se iniciaron dos programas de vivienda de interés social, uno denominado Bloqueras y el otro por autoconstrucción, con los que se espera que unas 2,000 familias vulnerables tengan una casa. Desde Manizales, Reinel Llano, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:16, mucha atención, hay noticia importante en Bogotá. Fue detenido quien sería el presunto autor material, el asesino de una enfermera en Bogotá, una enfermera que fue asesinada hace ya varios días por robarle su bicicleta. ¿Qué detalles hay, Alejandro Uribe? Noticia en desarrollo. William, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre quien es señalado de haber participado en el asesinato de Jenny Cerquera, una enfermera de la ciudad, quien perdió la vida en medio de un robo de su bicicleta. Los hechos, recordemos, sucedieron hace cerca de un mes en la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad. El hombre, en el momento de la captura, tenía un arma calibre 32 y es de aproximadamente 19 años y también es extranjero. De acuerdo a las versiones y las investigaciones que viene haciendo grupos de inteligencia de la Policía Nacional, podría estar comprometido con la muerte de la enfermera a la cual este individuo le robó la bicicleta y la impactó con arma de fuego. Recordemos que la mujer presentó heridas de arma de fuego en su tórax que le causaron la muerte, a pesar de que su novio la llevó a un centro asistencial tras el ocurrido el ataque. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutir, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHAM. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM. Las noticias como son. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Elegir una canción de Stevie Wonder es sumamente complicado, pero esta creo que es una de las mejores. Part-Time Lover suena en la FM. Esta es la FM. 8:20, muy buena canción. 8 de la mañana, 20 minutos en Colombia. 8 de la mañana, 20 minutos en Colombia. William, no hemos hablado de lo grave de este episodio en Risaralda, ¿no? De la violación de una niña indígena por parte de algunos miembros del ejército. Muy grave. Muy grave. O sea, manzana podrida tras manzana podrida tras manzana podrida. De verdad, es que uno ya no sabe realmente qué está pasando dentro de las fuerzas militares. Claro. No, es endémico, Luis Carlos. Hay ahí más que una manzana podrida. Hay militares maltratando animalitos. Vimos el caso que pasó en Nariño hace ya unos días de un soldado que lanza contra el piso a un cachorrito. Ahora este caso brutal de una violación se sindica a 7 soldados del batallón San Mateo. Batallón San Mateo pertenece a la 8ª Brigada del Ejército, que tiene sede en Pereira y que cubre todo el departamento de Risaralda y parte del departamento del Chocó. Esto ocurrió en Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, donde hay un asentamiento indígena. La niña, una niña de 12 años, fue accedida violentamente por estos militares que hoy tendrán que responder, y ojalá les caiga todo el peso de la justicia a estos militares que cometieron este aberrante crimen. Ya el ministro de Defensa, como lo escuchamos en el boletín anterior, se pronunció pidiendo justicia y anunciando que van a tomar todas las medidas del caso. Ahora, está en investigación, ¿no, Fernando? Sí, no, esto está en plena investigación. Pues obviamente, con el cuidado de las palabras que voy a decir, yo le daría el beneficio de la duda. Es decir, esperemos que haya la investigación por parte de las autoridades y definan absolutamente cómo fueron todos los sucesos para no ni satanizar ni revictimizar a la niña indígena, ni mucho menos irnos lance en ristre contra los soldados, porque ya escuchaba que iban a empaquetar la noticia del perrito en Ipiales con la noticia de la violación. Pues sí, yo creo que hay que esperar la investigación y mirar, ¿no? Son las fuerzas militares. Sí. Luis Carlos, las fuerzas militares nos digan eso rápidamente, señora. Luis Carlos, más allá de si son soldados o no soldados, mire, fueron 7 hombres. Ninguno fue capaz de tomar posición por la niña. Ninguno fue capaz de oponerse a sus compañeros. 7 hombres y ninguno con un criterio mejor, como usted también lo dijo a través de su Twitter, Luis Carlos. Esto, la verdad es que es una situación terrible, un hecho totalmente criminal, inhumano. Y lo que no podemos seguir permitiendo en este país es que los niños sigan siendo violentados, sean por soldados o por cualquier persona en el país. 8:23, nuestro tema del día, más aislamiento es. ¿Qué piensan ustedes sobre más aislamiento? Estamos atentos a sus opiniones, 310-80-114-80. Buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo, les habla Jorge Duque. Más aislamiento es seguir con responsabilidad todas las medidas, quienes somos responsables. Que las autoridades sigan correteando a todos los irresponsables y que se escuden en las medidas del gobierno para hacer lo que les da la gana. Buenos días, Colombia. Aislamiento es salud para todos. Que tengan muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Habla Sergio para participar en el tema del día. Más confinamiento es proteger la salud, pero se está sacrificando ya sectores que no merecen un confinamiento tan largo como son los restaurantes y las zonas de comida de los centros comerciales. Deben tomarse las medidas de precaución e ir reabriendo. Gracias. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM investiga. 9:25, hemos venido hablando desde muy temprano en redes sociales sobre esta investigación. Investigación importante de la FM. Mucha atención que la FM ha conocido. Más de 20 denuncias. 20 denuncias de mujeres sobre conductas de acoso y en algunos casos abuso sexual por parte de profesores, especialmente en 3 universidades del país, 2 de ellas en Antioquia. Don Santiago Ángel, Ana María Londoño desde Medellín, ¿qué es lo que nos encontramos? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues mire, la noticia sobre las acusaciones de abuso sexual al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de parte de 2 mujeres que terminaron luego cerrando sus cuentas en las redes sociales, provocaron un debate difícil en el país sobre las denuncias de acoso. Quintero se defendió argumentando que se trataba de ataques políticos y negó la veracidad de las denuncias. Lo que hemos podido revisar en los últimos días en una investigación con Ana María Londoño en Medellín es que no es solamente contra el señor alcalde de Medellín, sino contra instituciones de educación superior y contra profesores que hoy siguen vigentes y en cargos importantes. Esta podría tratarse de una de las grandes casos de exposición de acoso sexual en Colombia en las universidades. En la FM revelamos el año pasado un caso similar en la UPTC en Boyacá, pero esta vez las denuncias que conocimos son masivas y muchas de ellas detalladas. Hay varias instituciones cuestionadas. En total hemos revisado uno por uno más de 20 testimonios y hemos decidido que por ahora, y respetando el derecho a la presunción de inocencia, no vamos a exponer los nombres de los acusados, pero sí los lugares en los que trabajan. El factor común, Luis Carlos, de estas denuncias es que se trata de academias y facultades de música y en espacios de filarmónicas en Medellín. Comenzamos. La universidad en donde se origina la mayor cantidad de denuncias es la Universidad EAFIT. Allí hay denuncias por lo menos contra 3 profesores que hoy están activos de planta, algunos en cargos directivos, de varias mujeres que lo señalan de haber tenido comportamientos inapropiados durante las clases y las prácticas musicales. Comentarios fuera de lugar, tocamientos indebidos, acoso sistemático en las redes sociales, insinuaciones sexuales y todo esto sin consentimiento de las alumnas que claramente estaban subordinadas a una posición de poder. Estas son las principales denuncias que recopilamos en la EAFIT. Una vez estudiando en EAFIT, entró en mi cubículo, me arrinconó y besó sin consentimiento. Odié la música clásica por años, no quería saber nada del violín, le perdí todo el sentido. Me mandaba insistentemente mensajes muy incómodos al chat. En repetidas ocasiones hacía insinuaciones incómodas en clase. Además daba indicaciones musicales que terminaba relacionado con sexo. Yo estudiaba música en EAFIT y me acosaba por redes sociales y en persona. Una vez, delante de todos en clase maestra, me dijo que yo lo que necesitaba era un novio, que a mí no me salía la música porque yo no tenía novio, que me buscara un novio para darle un mordisco. Siempre se refería a cosas sexuales y me preguntaba sobre mi vida personal. Yo hacía lo que él decía porque estaba obsesionada con tocar bien y él representaba una figura de autoridad. Nos hacía comentarios muy pesados, se refería a los senos, a la vagina, a las piernas. Una vez le tomó una foto a las piernas de una amiga y se la mandó. A mí una vez me dijo que nada más iba a la universidad a mirarme las piernas porque soñaba con tener una blanquita como yo. Le decía a otros compañeros que hicieran tríos con nosotras. Estas son solamente algunas de las denuncias que hemos decidido pasar al aire. Tenemos grabaciones en audio con los testimonios de las víctimas, documentos de los testimonios que no vamos a revelar para proteger la identidad de las que no quisieron exponerse públicamente. Pero una de las víctimas, Luis Carlos, sí autorizó que su nombre se conozca y se haga público a través de esta emisión. Es Mónica Muñoz Alzate, egresada del Departamento de Música de la EAFIT, que desde hace un tiempo vive en Estados Unidos y dijo que denunció casos de acoso de uno de los profesores en el 2014, luego otra vez en el 2015, pero las autoridades de la universidad no hicieron nada. Este es su testimonio a la FM. Primero hablé, si no estoy mal, en el 2014, con el que era en ese momento jefe del departamento de música de EAFIT. En el 2015 hablé con el que era jefe de departamento. Pues las dos denunciamos a la misma vez. Esta persona dijo, sí, vamos a hablar con él, eso no se puede repetir, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero pues después de eso, todo siguió igual. Yo ya en el 2015 me vine a vivir a Estados Unidos, donde he estado estudiando desde entonces, pero por medio de los compañeros y de las chicas que también en ese momento eran alumnas de él y de nuevas personas que van llegando, me han contado pues que la situación sigue igual. La universidad publicó ayer un comunicado luego de que buscamos respuestas con preguntas puntuales sobre los posibles casos de acoso de sus profesores activos. Dijeron un protocolo diseñado para revisar denuncias de acoso sexual y el rector de la universidad, con quien tuvimos contacto directo ayer en la tarde, dijo que ya iniciaron investigaciones y procesos disciplinarios contra los docentes, pero que hasta ahora están conociendo las denuncias. La FM además envió correos a cada uno de los maestros señalados pidiendo sus explicaciones y solo dos de ellos respondieron argumentando que se encuentran afectados personalmente en su vida y en su familia y que solo hablarán ante las autoridades de ser necesario. Santiago, y vamos ahora con la Universidad de Antioquia, porque es que hay 6 nombres vinculados directamente con la Facultad de Artes, 3 de ellos se repiten con frecuencia, y las acusaciones van desde miradas incómodas, comentarios inapropiados a menores de 14 años, hasta besos sin consentimiento. Según varios de los testimonios, ya se han quejado ante las directivas de la institución sobre uno de los acusados. Sostienen que la solución en ese momento fue citarlas a una reunión con el presunto victimario, encuentro a la que ninguna asistió al enterarse de que el docente iba a estar presente para confrontarlas. Consultamos con la oficina de prensa del Alma Mater y aseguran que no tienen aún denuncias formales al respecto, pero que la Dirección de Bienestar Universitario conoció las denuncias que han circulado en redes y tienen programados espacios de conversación sobre el tema con el ánimo de ofrecer el apoyo que sea necesario y activar los protocolos institucionales sobre la materia. Estas son algunas de las denuncias que recopilamos de la Universidad de Antioquia. Desde la primera clase me intimidó y me hacía comentarios inapropiados de que estábamos solos y se lanzó a besarme. Yo era menor. Ha habido muchas denuncias. Las niñas enviamos cartas esperando alguna acción de la universidad, pero la gran solución fue citarlas a una reunión con él. Ninguna fue. Todos sabíamos que tocaba a niñas como a niños y nunca dijimos nada. Él llegó a tocarme en clase y yo no me dejaba. Lo insultaba y me gritaba, pero vi cómo tocó a una amiga y ella le dio una cachetada. Y terminamos finalmente con las denuncias que conocimos también sobre la Red de Escuelas de Música de Medellín. Una vez entré al baño en la escuela de música y se entró conmigo y cerró la puerta. Encerraba niñas en la oficina y a muchas de mis amigas las morboseaba. Una vez estaba borracho e intentó abusar de mí. Yo era menor. Quiero denunciar a un profesor de trombón de la Red. Cuando tenía 13 años me tocó la vagina en pleno salón de clase y yo tuve miedo de decir algo. Lo afronté y su respuesta fue, no soy de palo. Santiago, es que este es uno de los programas con más continuidad en las administraciones de turno en la ciudad. Este convenio entre la Alcaldía y la Universidad de Antioquia tiene como objetivo formar a niños y jóvenes desde los 3 hasta los 24 años. Nació en el 2013 y en este momento tiene 27 escuelas en las que participan 5.000 personas. Estos no son datos menores y es que hay por lo menos 8 denuncias sobre acoso sexual en este programa, en el que la mayoría de los estudiantes son menores de edad, algunos en situación de vulnerabilidad y de estratos bajos de Medellín. Los señalamientos también son en contra de las directivas, a quienes se les acusa de hacer caso omiso a las quejas e incluso sostienen que en el ambiente es natural que los profesores le hagan propuestas a las menores desde los 13 años. Intentamos obtener algún pronunciamiento de la Red de Escuelas de Música, pero no fue posible. Luis Carlos, pues cerrando, estas son parte de las denuncias que obtuvimos. Hay más ampliación en la página web. Tenemos además capturas de chats, correos electrónicos enviados a las universidades y más testimonios de las mujeres que decidieron denunciar. Hay por lo menos 30 nombres de profesores que se repiten en las denuncias y otro capítulo de señalamientos que tiene que ver también con la Filarmónica de Medellín, en donde también se denunciaron casos de acoso contra menores de edad de hace varios años, pero por parte de profesores y miembros que hoy continúan en el grupo musical en Antioquia. 9:33. Santiago, hubo comunicado esta mañana sobre el tema también, ¿no? Sí, señor. La Universidad EAFIT publicó un comunicado esta mañana temprano, porque nosotros ayer en la noche les enviamos unas preguntas puntuales sobre cada uno de los casos. Ellos respondieron que están revisando las denuncias, que tienen unos protocolos y unas rutas de atención para las denuncias de acoso sexual y que ya han adelantado, desde que conocieron nuestras preguntas, las indagaciones para abrir procesos disciplinarios a cada uno de los profesores mencionados. Nosotros elegimos no revelar los nombres de estos profesores, atendiendo al principio de la presunción de inocencia y para respetar el debido proceso también. Ahora, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir con esta investigación. ¿Qué pasó con los casos legales? ¿Se levantó algún tipo de caso legal frente a este tema? Luis Carlos, en los casos que hemos mencionado hasta aquí, porque tenemos otro capítulo de la investigación que vamos a presentar en los próximos días, no hubo denuncias penales con exactitud, porque la mayoría de los casos son de temas de acoso, no de abuso sexual. Y lo que nos dijeron las víctimas con las que conversamos ayer hasta largas horas de la noche es que pues ellas no podían probar de forma incontrovertible los casos de acoso porque no tenían audios, videos o documentos. Pero pues al verificar que son denuncias sistemáticas que se repiten, que no es una ni dos, sino que son más de 20 testimonios similares, además contra los mismos nombres, pues consideramos que era un tema relevante. Además que la universidad, como le dije, ya inició procesos de investigación con posibles sanciones disciplinares a los docentes. Además, le quiero decir, obviamente no lo vamos a publicar por respeto a las víctimas, pero tenemos en nuestro poder, en el momento en que las autoridades lo requieran, capturas de chats, de algunos chats con los profesores, tenemos los documentos que fueron enviados a la universidad con las quejas desde el 2014 y el 2016 alertando sobre estos casos, y tenemos también los audios en la voz de las víctimas, que no los pasamos pues porque ellas no quisieron exponerse públicamente. ¿Y dónde están los profesores hoy por hoy? Son profesores que están en el Departamento de Música de la Universidad. Actualmente vigentes, en cargos inclusive directivos, y son profesores que también están vinculados en la Universidad de Antioquia. En los otros casos hay profesores vinculados hoy, que además, muy grave, trabajan con niños menores de edad en la Red de Escuelas de Música de Medellín y también en la Filarmónica de Medellín. Pues vamos a continuar en esto, y sobre todo esperando la respuesta de los responsables de estas instituciones educativas. Muy buena investigación, Santiago. 9:36, esto es la FM. Las noticias, ¿cómo son? La FM investiga. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. Dos, ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Por Incauta, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 9:37 minutos en Colombia, actualización de noticias a esta hora en la FM. Como un riesgo para la democracia y las próximas elecciones en el país, ha calificado en la FM Vicky Dávila, directora del espacio Noticias Semana, las actuaciones de los portales de activismo que están imitando a los periodistas. A mí lo que me mortifica o me preocupa no es que esas personas se puedan expresar, sino que primero ya las validemos como los verdaderos luchadores anticorrupción y los que tienen la verdad absoluta y los que, o sea, es que es una barbaridad. Y desde hoy se llevará a cabo la programación oficial del Festival Folclórico del Bambuco en Neiva, que por primera vez en su historia será de manera virtual, teniendo en cuenta las medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19. Las autoridades en alerta roja en el cantón de Apiay, en Villavicencio, luego de confirmarse que 36 militares están contagiados por coronavirus. El Comando Sur de Estados Unidos ha dado a conocer que la Armada ha realizado una operación de liberación de navegación en aguas internacionales cercanas a Venezuela para impugnar un reclamo marítimo en ese país, en el Mar Caribe. Y los equipos de la NBA comenzaron a someter a test de coronavirus a sus jugadores como parte de los preparativos para reanudar la temporada de baloncesto a finales de julio en los Estados Unidos. 9:38. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta a esta hora un siniestro vial en la localidad de Fontibón entre un camión y un automóvil en la avenida Ciudad de Cali con calle 22 en sentido norte-sur. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hoy, tres grandes del fútbol argentino están de cumpleaños. Uno, póstumo, Osvaldo Juan Subeldía. El fútbol colombiano le debe mucho a este exjugador de Estudiantes de La Plata, ex técnico, el maestro de Bilardo. Estuvo en Nacional y nos marcó una nueva ruta. Le enseñó en aquella ocasión a nuestros jugadores qué significaba el término profesionalismo. Y aparte de eso, les enseñó a hacer contratos y los paró en la cancha de manera adecuada, correcta. Es decir, trajo la táctica a Colombia. Osvaldo Juan Subeldía. Y dos que son del diario vivir, del común discurrir del fútbol. Juan Román Riquelme, figura de Boca, y Leo Messi, hoy con 33 años, pero sin poder sumar los 700 goles, le falta uno. Plantó en 699, ayer tampoco pudo. Más bien ayer, perfectamente pudo haberse ido expulsado del campo por un pisotón que le dio a un adversario. Pero a Leo Messi lo protegen. Si esto lo hubiera hecho Sergio Ramos, Casemiro o algún otro, pues seguramente hoy se rasgarían las vestiduras en más de medio planeta. Pero lo hizo Messi, pobrecito. Gran jugador, brillante, sensacional. Lo hemos disfrutado y ojalá lo podamos disfrutar muchos años. Pero no tiene patente de corso, así los árbitros estén demostrando lo contrario, para violar la norma, la ley de juego. Messi ha incurrido en actos de violencia en los dos últimos partidos del Barcelona y no ha sido castigado. En fin, es lo que hay, pero está de cumpleaños y ojalá viva muchos años más. Hoy Real Madrid jugará ante el Mallorca, seguramente con el regreso de Isco. Mallorca es un equipo chico, partido trampa, peligroso. Al Madrid le va muy bien contra los grandes y no le va tan bien ante los chicos. Pensé que hoy era un partido para el equipo B, pero todo apunta a que no, que se van a asegurar poniendo un equipo A. En el Mallorca juega el Cucho Hernández, jugador colombiano, con poco suceso en esta temporada. Ayer Ospina atajó, arco en cero. Arias jugó bien atacando, mal defendiendo, que es una constante. Gran partido de Davinson Sánchez en la victoria del equipo de Mourinho, 2-0. No le fue bien a Luis Díaz con el Oporto, ganaron 4-0, jugó el primer tiempo, pero fue reemplazado por otro colombiano, Mateus Uribe. Y hoy, partidazo en Italia, el Atalanta del demoledor, del triturador Duván Zapata, frente a la Lazio. Dos equipos que están en la parte alta de la tabla y dos equipos que son máquinas goleadoras. Ese es el duelo en la cumbre hoy en el calcio italiano. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. William Calderón está en la FM. 9:43, nos llegan más mensajes al WhatsApp de la FM 310-80-114-80 con inquietudes sobre dificultades de acceso al sistema financiero en temporada de cuarentena. El doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, nos ha acompañado toda la mañana respondiendo las inquietudes. Tenemos otra nota de voz. Hola, hablo de la ciudad de Bogotá, soy entrenador personal y me he comunicado con Bancolombia y con Davivienda para solicitar un préstamo y no me han respondido qué podría hacer en este caso. Bueno, al oyente hay que decirle que su oficio de entrenador personal es el que casa clásicamente en temas independientes, que han tenido obviamente un gran problema para obtener ingresos en esta emergencia. Por eso fue creada la línea de para independientes a través de, o garantizada a través de recursos del Fondo Nacional de Garantías, que da una garantía hasta el 80% y permite que se soliciten las entidades financieras un crédito de hasta 25 salarios mínimos, que es como 21 o 22 millones de pesos. Así que yo le sugeriría a este entrenador personal que se acerque a las entidades y solicite el crédito garantizado con esa línea del Fondo Nacional. Doctor Vera, muchas gracias. Nos escuchamos de nuevo mañana. Claro que sí, William. Gracias. Es Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria. Esta es la FM 944. Una pausa y volvemos. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutín, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHAM. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM. Las noticias como son. 9:45, hoy se conocen los efectos del poderosísimo sismo que se registró en México en las últimas horas. Esta mañana ya hay un balance mucho más claro de qué fue lo que ocurrió. ¿Qué es lo último, Azuri Chamá? Pues Luis Carlos, 7.5 grados, 695 réplicas, y se está tomando en cuenta las que son mayores de 3.5 grados. El sismo se vivió con 500 casas dañadas, 6 víctimas, hay por lo menos 50 personas que han sido atendidas, de ellas se considera que 30 están heridas, y se descarta, por suerte, el tema del tsunami, que en su momento pues afectó tanto y que preocupó tanto a los habitantes. En momentos en que se registraba el sismo, la gente vio consternada cómo las aguas se retiraban de la playa, y de hecho está registrado en uno de los videos que ha circulado por las redes sociales, lo que hacía temer pues lo peor en tema de tsunami. Escuchemos. Se está retirando el mar en este momento. Están sobre las piedras todas las embarcaciones ya están sobre las piedras. Es una zona de mucho movimiento telúrico, y entre otras cosas hay dispositivos, algunos con mucha precisión, que incluso un minuto, minuto y medio antes detectan alguna vibración previa al sismo y logran alertar a la comunidad para que estén en lugares seguros. Lo que hicieron, están entrenados para ello, preparados para ello, a pesar del confinamiento y también de las medidas de bioseguridad. Pues tenemos una crónica del sismo que hubo ayer de nuestro editor internacional, Lewis Acuña. El sistema de alerta sísmica mexicano sonó aproximadamente 61 segundos antes de sentirse el temblor. Está temblando muy fuerte. ¡Ay, cabrón! Dios mío, ayúdenme. No mames. A las 10:29 minutos de la mañana, el movimiento telúrico sorprendió a miles de mexicanos que trabajan desde su casa, intentando estar a salvo de la pandemia de COVID-19. ¡Ah, su puta madre! ¡Oh! ¡Ay, no mames! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Cuídanos, cuídanos. Tranquilo. En las calles, el miedo no era menor. Millones de mexicanos veían los edificios grandes y pequeños meciéndose, casi que chocando entre ellos, grietas que se abrían en los pisos, los hospitales siendo evacuados, todos buscando un mejor lugar donde sentirse más seguros. Pero además, con la instrucción que diera el gobierno en abril para que, en caso de sismo, procuraran no olvidar su tapabocas y mantener una distancia prudente. Todo esto sin perder la calma. Tras el susto, el balance. El presidente Manuel López Obrador, minutos después, daba a conocer los detalles de tiempo y lugar del evento sísmico. Aún sus consecuencias estaban siendo evaluadas. Paralelamente, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitía una alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador y Honduras, la cual, 3 horas después, fue descartada. Afortunadamente, no hubieron daños graves. Son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, pero nada grave. Según cifras del Servicio Sismológico Nacional, las réplicas han sido más de 700, la más alta de 4,9 grados. El temblor de 7,5 tuvo una duración variable de acuerdo a la cercanía del epicentro. En promedio, la misma que le tomó a usted escuchar esta crónica. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son. Desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es La FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. Myself in La FM. Am I coming out of it? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. I'll be over and out, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Son las 9 de la mañana, 50 minutos. 9 de la mañana, 50 minutos. Se pasó corriendo el programa, Ushi. Qué barbaridad. Pero demasiado. No, yo creo que tenemos que arrancar a las 3 Tengo una y terminar a la 1. Tengo temas aquí enorme, enorme. O sea, la lista de temas que tengo, qué barbaridad. ¿Qué? Y los que quedan por fuera, porque nosotros hacemos un montón de listas y eso nunca llegamos a poner todo. Aquí estoy leyendo de los suyos. Para los que nos escuchan, somos muy juiciosos. Hacemos un plan de todo lo que vamos a hacer durante el día para no hacerlo. Hacemos una cosa completamente diferente. Exacto. A ver, ¿qué tenés por ahí? ¿Cuáles son los efectos del aislamiento en la pareja y la crianza de los hijos? Me encanta el tema. Ah, o sea, te fuiste a lo complicado. Yo pensé que me ibas a decir qué onda, sí, sí. Harry, como para... No. Yo quiero esto. ¿Qué está pasando con las parejas y la crianza de los hijos? Es que he tenido problemitas. Cuéntame. ¿Cómo es tu amigo? Mi amigo. Tu amigo. Sí, exacto. Sí. Yo siempre pienso en tu amigo con estos temas. Eso. Bueno, se hizo una encuesta para analizar, digamos, qué es lo que ha pasado en la cuarentena y cómo ha cambiado el estado de ánimo de las personas, haciendo un énfasis súper puntual en la vida familiar. Entre las cosas que han cambiado, primero, hay un impacto negativo en todo lo que tiene que ver con el ánimo individual y en la ansiedad, ¿sí? Lo cual sí, no nos sorprende, ¿verdad? No. Esto se acentúa porque afecta más a las mujeres que a los hombres. Y afecta más a los que conviven con hijos que a los que están solos. ¿Eso te sorprende? No, para nada, para nada. La gente que está en aislamiento familiar se vio que incrementó el sentimiento de soledad. Ojo al piojo. En cuanto a puntualmente el tema de la familia, se ha hablado de varias cosas, y es cómo un aislamiento prolongado puede resentir la estructura familiar. Sí. Y se ha notado que en muchas ocasiones resiente la estructura familiar. Sí, cierto. Sí, no es fácil. No es nada fácil. El tema con las parejas también es un tema porque hay más discusiones, sí, más peleas, sí, y esto es lo más preocupante. Sí. Disminución de intimidad, es decir, de sexualidad. Sí. Sí, a tu amigo le pasó. A poner a hablar de esos temas. Yo lo que digo es que esto es que estar encerrado, de verdad. Yo creo que mi esposa necesita unas vacaciones mías, pero largas, después de esto. No sé. Yo creo que hay varios factores. Yo pienso, por ejemplo, en las parejas que están recién mudadas a un monoambiente. Sí. Y que comparten el baño, por ejemplo. Sí. Me muero. O sea, no. Clave no compartir el baño. ¿Vos no compartís el baño? No. Pero qué bien. Quiero preguntar cosas tan privadas. No, pero me parece muy importante. Yo te digo una cosa, vos y yo nos podríamos haber casado. No, sí. El tema del baño, yo creo que no debe compartir baño. Pero calma, ¿no? Siempre calma. William, hay que decirle a Ushi que calma. Siempre calma. No, eso es... No, eso es... imposible. Esfuerzo perdido, Luis Carlos. Imposible.